está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. La Orca. Si estás dispuesto, juega. Pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-K. Rock. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Ya es domingo y ya son las 5 de la tarde. Soy Caradura y te doy la bienvenida a la Rock Chart oficial de Stereo 97, las canciones fuertes de la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Caradura? Te saluda Bubba Biker, tus anfitriones en este el show rockero de Stereo 97. Este es el Rock Chart oficial de la número 1. La Orca. Inicia el conteo con música desde el continente europeo. Los daneses de Volbeat te presentan la posición número 10 y ellos recientemente en una entrevista admitieron que su firma musical, lo que los identifica, su ADN como banda, la tenían bastante clara desde su primera producción y que al momento no han cambiado su estilo para nada. Es lo que también aseguran muchos fanáticos, el estilo y la esencia rockera de Volbeat permanece hoy en día. Escúchalos en el 10 con The Devil's Bleeding Crown. Raise your hands, what do you hold? The devil. la número uno. ¿Hasta dónde puede llegar el fanatismo de algunas personas? Pues eso lo descubre Pop Evil en una reciente fotografía que ronda las redes sociales de esta agrupación. Sin duda has debido ver la típica escena del concierto de rock cuando el frontman de la banda se lanza al público y es llevado en hombros y brazos una vez más al escenario, dar una vuelta, etc. En esta ocasión, Late Kakati, quien es el frontman de Pop Evil, no se lanzó, sino caminó sobre el público. Y los fans, claro, hicieron todo lo posible para que el líder de Pop Evil no pierda el equilibrio. Fue una escena que está guardada en fotografías y la puedes encontrar en las redes sociales de esta agrupación, que ahora se queda en el 9 con Take It All. Take it off. Yeah, I've got that drive way deep inside, keeping you alive. It's all or nothing. There ain't no time. Just playing the game. No pain and no gain. Just wild and moving. Hey, so what do you say? So what do you say? So what do you say? So what do you? Hey, what you trying to say? Take it all. Take it all. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Existen bandas y bandas. La mayoría de las agrupaciones trata de dar una buena influencia también a sus amigos, colaboradores y a otros artistas, pero también existe influencias que vienen a través de los canales de televisión, periodistas y varias opiniones que pueden enganchar a muchas personas a tener un pensamiento ya establecido. Sin duda es algo que ha experimentado no hace mucho la agrupación Red Hot Chili Peppers, quienes, recordarás, han sido fuertemente atacados por Fox, a un inicio diciendo que eran la peor banda del mundo. Luego se retractaron, pidieron perdón y dijeron que ellos no eran la peor banda del mundo, sino del universo. Y ahora estos pasos los sigue otra cadena. La CNN decidió estrellarse contra la banda Metallica. Esto porque si Fox lo hizo, ¿por qué nosotros no? Bueno, disfruta ahora de los Red Hot Chili Peppers en el 8. Esto te dice Dark Necessities. Coming down to the latter day, we got many moons that are deep in place. So I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart. It's like a bit of light and a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac, but I see your eyes fall. Keep the breeze and go, blow by blow and go away. What do you say? El top 3 de esta semana lo escogí buscando un poco la lista de adictos a ciertas sustancias dentro de toda esta escena musical rockera. La anterior semana te hablábamos acerca de los muchachos que están tras las rejas. Ahora te comentaremos de algunas personas que tienen adicciones públicas ya, pero que en un momento llegan a ser hasta escalofriantes. 3. Muy bien, en el puesto 3 de los rockeros con más adicciones se encuentra el ya fallecido Scott Weiland, quien ha sido líder de Stone Temple Pilot y Velvet Revolver. Esta primera agrupación incluso en un momento lo despidió porque no podían trabajar con él, ya que Scott se la paraba de fiesta, alcoholizado y, claro, muchas veces drogado. Volvió un cierto tiempo a Stone Temple Pilots, pero tristemente su retorno triunfal con la banda no pudo llevarse a cabo. Scott Weiland fallecía, y para muchos, a causa de sus adicciones. La posición número 2 del top 3 llega junto a Anthony Kiedis, vocalista de The Red Hot Chili Peppers. Este personaje lleva consumiendo varias sustancias desde su juventud, prácticamente desde la década de los 70, finales de los 70 precisamente. Él dice consumir sustancias que no son letales y que su droga favorita sería el opio, siempre buscando lo natural. Y en el puesto número 1, claro, no podía ser otro, Marilyn Manson, quien a causa de sus adicciones a diferentes y de todo estilo de drogas, se ha convertido en un ícono del emblema del rock. Sexo, drogas y rock and roll. A pesar de que ya tiene más de 40 años y que ahora él se cuida, recientemente en una entrevista dijo de que él no busca las drogas, sino que son las drogas las que lo buscan a él. La Orca. Un conteo de rock diferente. No te separes, en minutos continuamos con la revisión de los éxitos más rockeros de la radio. Aún quedan casillas vacías, no te vayas. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. ¿Tú ganas? Nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. El juego continúa por Stereo 97, La Orca. So I survive. Try to rock 'cause it keeps the crowd alive. I'm not balling. shouting, calling. While I pass the days and just yawning. Ring around the rattle pump, you jump up. Throw my word for verbs to get you stuck. I've been around a while, you can't describe myself. Get down for the pop of the rage. Can you kick your life? Yo, yo, clear the way. Yo, yo, yo, clear the way. Yo, yo, clear the way. Run away for the pop of the rage. En el puesto número 7 acabas de escuchar a la superbanda Prophet of Rage, quienes continúan izando la bandera socialista con su música. Desde que se inició la agrupación ha dado varias sorpresas tocando de forma gratuita y realmente sorpresiva en plazas y parques a lo largo de los Estados Unidos. Ahora se encuentran llevando en sus hombros una campaña contra la hambruna, que termine la hambruna en todo sentido. La Orca, una hora de rock en la número 1. En el top 3 de hoy te presentamos a los rockeros adictos. Uno que de a poco intenta dejar una adicción que para muchos es común, la del cigarrillo, es Brent Arnold, de Three Doors Down. Él dijo que ya lleva 3 días sin fumar. El cuarto se siente algo mejor. Se mantienen en la Orca, el rock chart oficial de la radio, en la posición número 6 con su canción Still Alive. El rock chart oficial de Stereo 97. Y ni cortos ni perezosos, los muchachos de Five Finger Death Punch están ya en estudio y aparentemente ya han concluido el 50% de lo que vendría a ser su próxima producción. Entre tanto, su último disco lanzado públicamente, Got Your Six, continúa desprendiendo sencillos. Este es uno de ellos. I Apologize en el 5. One day the shadows will surround me. Some lives. One day I'll face the hell inside me. Someday I'll accept what I have done. Sometime I'll leave the past behind me. For now I accept who I've become. Shadows will surround me. All these times I simply stepped aside. I watched but never really listened as the whole world passed me by. All this time I watched from the outside. Never understood what was wrong or what was right. I apologize. En la horca, la joya. Momento de escuchar la joya de esta semana. Y esta vez el encargado de buscar en su biblioteca. No sé si en su biblioteca física o en la biblioteca de MP3, pero realmente tiene un tema increíble. En esta ocasión sí fue de la biblioteca, de la discoteca física. Esto es del disco Facelift del año 1990, de la agrupación Alice in Chains. La joya de la horca es Man in the Box. Reading

anterior semana presentaban el estreno videográfico de la canción Take Me Down, que ahora se encuentra en la posición número 4 del conteo. Ahora esta banda tiene un nuevo sencillo, se llama Prisoner, y estaremos atentos a cómo le va a esta canción para que en un futuro, ojalá, ingrese a este conteo. La Orca, una hora de rock en la número uno. Después de algunas semanas de caída, la gente de Chevelle empieza a retomar la subida para volver al podio. Ahora se encuentran en la posición número 3 con su canción Joyride Omen. Tech for Africa, una obra social en la cual la banda está inmersa, que trata de llevar a maestros, profesores al continente africano para enseñar a los niños con capacidades diferentes. Así que buena labor la de Chevelle. El rock chart oficial de Stereo 97. La sugerencia de esta semana llega junto a 6AM y el tema que le da nombre a su última producción de estudio. Esto te dice Prayers for the Damned. The sound of demons, they're always telling me that I'm no good. And

Acabas de escuchar en el puesto número 2, Rotting in Vain, de Korn, banda que está promocionando A Different World, una nueva canción con un gran colaborador. Así es, este nuevo tema, que esperemos lo tengamos prontamente en La Horca, tiene la colaboración de Corey Taylor de Slipknot. La Horca. No olvides que puedes hacerte fan de La Horca directamente en la página oficial de Facebook del programa. Busca La Horca Rock. Podrás descargar el podcast del programa, votar por tus temas favoritos, ver los videos y los top 3, absolutamente todo relacionado con La Horca. También podrás ver a Buba, a Cara Dura, y estamos ahí colgados en la red, así que dale like a la página oficial. Comenzamos con el resumen de esta semana con la banda que ha utilizado su esencia rockera en todos sus años de trayectoria. En el 10, Velvet con The Devil Bleeding's Crown. The Devil's Bleeding's Crown. Literalmente caminan sobre sus fanáticos. 9, Pop Evil y Take It All. Just take it all. De los problemas de Fox contra Red Hot Chili Peppers, ahora la CNN ataca a Metallica. Escucha a los californianos con Dark Necessities en el 8. Presentaciones gratuitas en contra de la hambruna es lo que ofrece. Ellos son Prophet of Rage con su canción homónima en el 7. Brent Arnold intenta dejar de fumar. Su banda, Three Doors Down, está aún con vida en el 6, Still Alive. Prácticamente con una nueva producción bajo el brazo. En el 5, Five Finger Death Punch con su canción I Apologize. All these times, I simply stepped aside. I watched but never really listened as the whole world passed me by. Ya tienen nueva canción, se llama Prisoner. Entre tanto, Take Me Down de The Pretty Reckless está en el 4. Ponen una fuerte labor social en el continente africano. Ahora Chevelle en el 3 con Joe Ride O' Man. El ex número 1, Rotting in Vain, de Korn, queda en el 2. Momento de que disfrutes ahora del tema número 1 de La Horca, que por segunda semana consecutiva se agarra de este escaño. Billy Joe Armstrong, vocalista de Green Day, el año pasado, a finales del 2015, publicaría en su cuenta de Twitter que desearía de que el término pop punk desapareciera por completo y no se volviera a utilizar jamás. Sus palabras textuales fueron: ¿eres punk o no lo eres? ¿Qué es eso de pop punk? Así que intenta retornar a la esencia de este género. El claro ejemplo es Bang Bang, número 1 de La Horca. I get my kicks and I wanna start raging. I wanna dance like I'm on the video. I got a fever for violent behavior. I'm sweating points like I'm Martin Romeo. Hey, hey, hey, hey, shoot me up to an insane. I am a semi. Yeah. rock en la número 1. Este fue el Rock Chart oficial de Stereo 97 preparado para esta semana. Soy Cara Dura y esperamos todos tus comentarios y críticas directamente al inbox de La Orca Rock en Facebook. Adiós. Soy Bubba Biker. Hasta el próximo domingo. No te olvides escuchar el reprise de este programa el jueves a las 23. Cuídate. Mucho rock. El juego ha terminado. Las casillas están completas. El Rock Chart oficial de Stereo 97 vuelve en 7 días. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca.